Bienvenidos al mundo del terror y del suspenso. A la zona siniestra. Y yo, Don Nicanor, los invito a que conozcan conmigo los caminos oscuros que la ciencia se niega a investigar y que los descreídos no se atreven a transitar. Descubriremos juntos los misterios del más allá, las armas que fuerzas malignas utilizan para aterrorizar a los mortales. Juntos también penetraremos en lo insondable por medio de las crónicas de hechos verídicos que nos harán estremecer. Atrévete a abrir esta puerta. Te garantizo que cada mes te sorprenderé con los más escalofriantes relatos y con narraciones llenas de suspenso y de terror. Quedarás atrapado en las sutiles redes de lo desconocido. Atrévete a recorrer conmigo la zona siniestra.